mentira o realidad, y es un sueño marroquí. El aire vuela sal del mar del Sinfini, mentira o realidad, y es un sueño marroquí. Y amanece en Casablanca con el canto de un profeta, y su voz me llega al alma, porque en ella pide tierra, la tierra prometida, y que no haya golpe de pecho y se cierre en la cerilla del que no puso en estrecho. Y en los mercaditos de la monería me han regalado un billete con un beso. Yo me sentí la triste melodía y he partido hacia la vida sin regreso. Me llevo el azar del mar del cine. Mentira o realidad, y es un sueño marroquí. El aire vuela sal del mar del Sinfini. Mentira o realidad, y es un sueño marroquí. Con el mar hacen la guerra, las estrellas son su guía y navegan sin frontera, cruzando un cielo negro que es el manto de la tierra, desafían a los vientos por cruzar la nueva tierra. Y en los mercaditos de la bodería me han regalado un billete con un beso. Yo me sentí la dulce melodía y he partido hacia la vida sin regreso. Y ahí le vuela sal del mar del Sinfini. Mentira o realidad, y es un sueño marroquí. Y ahí le vuela sal del mar del Sinfini. Mentira o realidad, y es un sueño marroquí. Ya en los mercaditos de la morería me han regalado un billete con un beso y un beso. Y mentira o realidad, y es un sueño marroquí. Aire vuela sal del mar del Sinfini. Mentira o realidad.